Para aprender de los errores y cantar conmigo. Sal de tu chabola y empieza a bailar. El ritmo que llevamos te va a contagiar. Tienes fuego en las venas, tienes el blues. Y tienes fuego en las venas, tienes el blues. All right. Muy buenos días, tienes fuego, claro que tienes fuego, y además en Radio Almenara, en la 106.7, pues estamos aquí ardiendo, ardiendo de ganas de hacer radio y de que nos escuchéis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la ventilla tropical, desde aquí, desde Radio Almenara, como siempre, como cada jueves en este super programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Bueno, y estamos aquí pues ardiendo en este estudio, aunque haga fresquito en la calle, bueno, hoy no tanto, un montón de gente, y voy a empezar pues por mi extrema izquierda, que está como siempre, Jesús Escudero. Muy buenas tardes, Jesús. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Tetuán. Y tenemos a los mandos de un super aparato que tenemos aquí en Almenara, a Ramón Ferrer. Buenas tardes, Ramón. ¡Hola! Y enfrente de mi cara tengo a la preciosísima Violeta Castaño. Buenas tardes, Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes, enfrente de tu cara estoy. Efectivamente, ahí estamos. Que te ha servido para aprender de los errores y cantar conmigo. Sal de tu chabola y empieza a bailar. El ritmo que llevamos te va a contagiar. Y una aplicadísima Julia, que viene hoy tomando notas con un cuaderno. Buenas tardes, Julia Gas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana Almagro, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí dándolo todo. Ya te veo con unas energías. Yo estoy haciendo manualidades y con muchas ganas, con los oídos bien limpios para escucharos esta tarde de... ¿Qué día es hoy? 14 de marzo de 2024. Eso es. Y aquí a mi ladito tengo a Rodrigo García Fernández, como está cada jueves, que está aquí, que nos va a contar cositas hoy también. Hola, buenas. Y es que hoy tenemos un programa pues con muchas, muchas cosas interesantes, con un invitado que tenemos por aquí también, luego le presentamos, y con cosas interesantísimas, como por ejemplo, pues ya sabéis que nos vamos a dar un viaje en el tiempo en un coche que se llama el 600 de veterinaria, junto a Jesús. También tendremos VD Biocultura, que nos va a recordar cosas que han pasado pues hace unos años, por desgracia. Y bueno, nos va a contar cositas. Después tendremos a Rodrigo, que nos va a hablar sobre urbanismo. Entrevista después a la doctora Ana, ¿qué más, Jesús? Encinas. Ana Encinas, del Hospital La Paz. También tendremos una entrevista pues a nuestro invitado, que vamos a presentar después, dentro de un ratito. ¿Lo presentamos ahora? Bueno, hola, Pepe, se le puede saludar al compañero. Ah, bueno. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Pepe. Bienvenido a Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán. Y después nos vas a contar cosas muy, muy interesantes sobre sinhogarismo. Sí, y también del barrio, si queréis. Y también del barrio, mira qué bien. Y también queremos pues recordar un eventazo que está muy próximo, pero que muy próximo, en esta Radio Almenara. No sé si Julia nos va a contar algo sobre mosaicos, ¿puede ser? Os voy a traer, no uno de mis textos, sino voy a traer textos de estas pedazo de mujeres, porque llevo ya unos días renqueando y digo, no me da tiempo, pero quiero que Mosaicos esté aquí presente, así que traigo uno de sus textos. Pues ese homenaje. Claro que sí, aplausazo a esas mujeres de aquí del barrio que estuvieron hace muy poquito, recordamos, en estos estudios de Radio Almenara y a las que siempre en este programa tenemos ganas de homenajear. También tendremos como cada jueves la agenda de Tetuán y por último, pues ya sabéis, nuestra tertulia. The puzzle. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cosas hay. 1600. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un clasón de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan, pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás que bien. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás que marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras. Verás qué marcha te doy. 1600. La gente me abre paso en carretera, no es un 600 cualquiera. El otro día un compañero de la radio me preguntó si una parte de una canción interpretada por una guitarra era un riff. Se lo pregunté al 600 de veterinaria y me contestó que era una secuencia de notas que se repiten y que forman una parte muy reconocible de una canción. No hay que confundirla con un solo de guitarra. Este es más libre y no tiene la repetición de notas y acordes. Para saber claramente de qué estamos hablando, vamos a hablar de un grupo estadounidense denominado ZZ Top. Este grupo es muy particular, ya que es un grupo que ha estado viviendo y trabajando juntos cerca de 50 años sin cambiar de formación. Lamentablemente falleció uno de los componentes y fue cuando obligadamente tuvieron que cambiar de músico. Pero es raro dentro de la música rock un grupo de estas características que conviva durante 50 años sin despedirse, marcharse, discutir y pelear. También es un grupo muy visual. Tiene unas características, unos sombreros cowboy, gafas de sol, ropa vaquera y unas larguísimas barbas. Representantes del rock sureño y sus letras cargadas de humor tejano han sido teloneros de los Rolling, de Alice Cooper, de Peter Frampton y de Ike and Tina Turner. Vamos a escuchar su canción La Granja, donde se ve la diferencia entre un riff y el solo de guitarra. La canción dice, y para entenderla hay que decir que la canción trata sobre un prostíbulo o bordel que existía en Texas, y la canción dice, el rumor se extiende por todas partes, en ese pueblo de Texas, sobre esa choza en las afueras de la granja, y sabemos de lo que estoy hablando, solo hacédmelo saber si queréis ir, a ese hogar en el campo de tiro. Tienen un montón de chicas agradables. Tened piedad. How, how, how. Vamos a escuchar a ZZ Top. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. And that's it. Vale. Quizás si escuchamos una de las canciones más famosas del rock and roll, notemos más la diferencia entre un riff y un solo, ya que es el mismo guitarrista el que realiza el riff y posteriormente hace el solo de guitarra. Nos referimos a la canción Smoke on the Water del grupo Deep Purple y el guitarrista es Richie Blackmore. Notaréis que Richie Blackmore es uno de los mejores guitarristas y que es capaz de cambiar de un modo de riff a un solo que también se hizo muy famoso dentro de la música del rock and roll. Estamos luchando contra la magia de nuestra maga a ver si somos capaces de conseguir y ya por fin vamos a poder escuchar a Deep Purple. Su 14 de abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque nadie a la gloria a la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar, corte de los milagros, virgen de la Almudena, chabolas de Uralita, palacio de cristal, con su no pasarán, con su vivan las cadenas, su cementerio civil, su banda municipal, he llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan, he crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un sueño. Pero siempre hay un sueño. Pues sigues en Madrid, sigues en Radio Almenara en la 106.7 y sigues escuchando Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán. Y Violeta tiene cosas que contar sobre Madrid. Pues hablando de aniversarios y de este temazo, este lunes se cumplieron 20 años de los atentados del 11 de marzo. Y yo escribí un poema, la verdad es que no sé cuándo, pero sí que aparece en uno de los libros que autopubliqué y me parecía bonito recordarlo porque además el lunes, con todos los especiales que hicieron, salió gente muy joven diciendo que no sabía lo que era el 11M, gente pues nacida en los 2000, Y la verdad es que me impresionó un montón porque es una historia muy dramática, pero forma parte de nuestra historia. Y creo que hay que conocerla ya no por, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? De para no repetirlo, sino porque lo que somos también viene de ahí, ¿no? De todo lo que hemos sido. Igual que mucha gente joven, pues bueno, también no conoce otros acontecimientos históricos. Y me sorprendió mucho. Entonces, bueno, esto sirva de homenaje pues para toda esa gente bueno, que lo sufrió en primera persona. También para toda esa gente de, bueno, pues de los servicios sanitarios y demás que estuvieron allí, ¿no? Y un poco como crítica también, porque no sé si os acordáis, pero fue aquello toda una serie de... Bueno, de hecho, en todos los reportajes que han salido ahora, desinformación brutal, el inicio de las fake news sin redes sociales que había entonces, que no había entonces. Y bueno, pues ya os digo que yo escribí este poema, no me acuerdo cuándo, pero bueno, es de un aniversario. Apenas queda tiempo para los aniversarios. Yo no conocía a nadie, pero conocía al mundo entero en cada rostro. También a los que salieron por la puerta sin volver a mirar hacia atrás, esperando el estallido. Yo no conocía al de la foto quemada de la cartera de mano, ni a la que dejó la bufanda en el asiento contiguo, ni al que repasaba su ponencia de aquella mañana. Apenas queda tiempo para los aniversarios de los 11, los otra vez 11, los 24, los 6. Hay tantas fechas, números, portadas de periódicos que nos recuerdan lo salvaje, lo inhumano, lo otra vez indebido. Mientras los corazones muertos siguen esperando a no ser nunca olvidados por la próxima hecatombe. Hoy es 11 de marzo. Bueno, pues después de este escrito increíble de Violeta, que siempre nos deja con la piel de gallina absolutamente, tenemos aquí a Rodrigo, que nos va a contar cositas muy interesantes sobre pues estos barrios, ¿no? Y más en concreto, hoy voy a hablar sobre distintas actividades que se están organizando en Lorenzana que tienen que ver con el urbanismo. Y siendo la primera de todas, como sabéis, una relacionada con una operación que está teniendo lugar aquí en el norte del distrito, que está generando mucho descontento y, pese a todo, hay gente desde el ayuntamiento que se ha propuesto intentar llevarla a cabo. Estoy hablando de la operación Chamartín, sobre la que este miércoles de esta semana hubo la presentación de un libro titulado Operación Chamartín, una losa para Madrid. Presentación en la que yo no pude estar, por razones que explicaré ahora, pero sé que una de las participantes en este programa sí pudo estar. ¿Qué te pareció la presentación? ¿Te gustó? Pues me gustó mucho. Estuvo gente de Ecologistas en Acción, que es quien ha hecho el libro. La presentación fue en el Espacio Bellas Vistas. El libro se llama Operación Chamartín, una losa para Madrid, porque literalmente explicaron ellos que para soterrar las vías hay una losa, o sea, se puso una losa. Y bueno, contaron un poco todos los pormenores de lo que supone la Operación Chamartín, todo ese futuro que prometen, porque realmente todavía como que no se ha materializado como tal, y todas esas supuestas cuestiones que venden, como que va a ser un espacio verde, cuando realmente lo que no se está haciendo es aprovechar un corredor natural que ya hay hasta el Pardo, o por ejemplo, pues cómo se han... a ver, ¿cómo se dice esto políticamente correcto? Cómo se han gestionado las cosas para que pase de ser suelo urbanizable a suelo urbano, se puedan construir muchas más edificaciones, ¿no? Y bueno, fue muy interesante. La verdad que yo conocía un poco así por encima, pero bueno, contaron muchas más cosas, enseñaron muchos más planos de todo lo que supone. Y bueno, y contaron una cosa muy interesante que me quedé con la copla mucho, y es cómo al final esta operación lo que hace es generar todavía más desigualdad entre las zonas norte y sur de Madrid, ¿no? Porque además, por ejemplo, antes las oficinas estaban sobre todo en la Gran Vía, bueno, que seguirán existiendo, ¿no? Lo subieron a Azca y ahora es como, bueno, Azca era como la zona tal. Y ahora las de Azca tendrán que subir más hacia el norte. Entonces esto al final genera todavía más desigualdad entre barrios y cosas que podrían haberse aprovechado bien, pues no se han hecho bien. Esto fue muy interesante, Rodrigo. ¿Tú dónde has estado? ¿Dónde estuviste ayer? Cuéntanos. Aún no lo puedo revelar, pero lo diré enseguida. Simplemente quería anunciar primero que si os habéis quedado con ganas de conocer más acerca de esta operación Chamartín, Madrid Nuevo Norte, también lo quieren llamar, os quiero informar de que este sábado, por la mañana, se organiza una visita en los terrenos de la operación Chamartín. El punto de encuentro es la estación de metro de Chamartín, por la que pasan las líneas 1 y 10. El paseo va a empezar a las 11 de la mañana y se recorrerán una serie de hitos, puntos clave. Al mismo tiempo se presentarán algunos detalles del proyecto. Las explicaciones sobre el proyecto estarán a cargo de autoras, autores del libro sobre el que acabamos de hablar con Violeta, y al mismo tiempo se recorrerán, como digo, estos terrenos pasando por sitios así importantes como es, primero, la estación de Chamartín, como es una excusa desvanecida, luego la losa, la clave de la operación especulativa, en tercer punto, San Cristóbal, un barrio asediado, en cuarto lugar, la MT, infraestructura urbana y espacio social, en quinto lugar, depósito del Olivar, también canal de Isabel II, sexto lugar, Malmea, un polígono de actividad económica amenazado. Séptimo lugar, Ermita de San Roque, la memoria del lugar. Y para finalizar, llegaremos hasta la Ciudad del Arte, Museo del Siglo XX, también conocido como Museo Zapadores, el rincón más desconocido del arte madrileño. La visita finalizará sobre la una en este museo. Luego, quienes quieran pueden quedarse para hacer una visita del Museo Zapadores, y para quienes aún quieran seguir, tengan ganas de más, en este caso, pueden quedarse a la comida de traje en el museo, que comida de traje quiere decir que hay que llevar la comida de casa, porque en el bar no hay comida, no dan comida. Podéis hacer eso este sábado o podéis hacer otras actividades, otros eventos que sabemos que se organizan el sábado 16 aquí en Tetuán, sobre lo que detallaremos más tarde. Y pasaré ahora a decir otro par más de cosas así rápidamente. Lo primero es que en mi calidad de practicante para radio, para practicante para Lorenzana, en esto Lorenzana en radio, decir que este sábado y viernes 15, sábado 16, se celebrarán los talleres colaborativos para los proyectos del Laboratorio Ciudadano de la Dehesa. El taller de producción, como digo, empieza el viernes 15 por la tarde y luego también se continuarán sábado 16 por la mañana y por la tarde. Y habrá una comida que estará a cargo del supermercado cooperativo La Osa. Todo esto tendrá lugar en el espacio común Lorenzana, que es calle Lorenzana número 2. Y finalizar mi intervención, si aún no estáis demasiado aburridos, no queréis que ya me calle. No. Bueno, quería hacer un pequeño resumen. Bueno, es que aún estamos descubriendo todo este nuevo mundo de la mesa de mezcla. ¡Magia! Bueno, quería terminar haciendo un pequeño resumen del libro Contra lo común, una historia radical del urbanismo. El libro sobre el que hubo una presentación también el miércoles, razón por la cual no pude asistir a la presentación del otro libro porque me vi obligado a escoger. Hubo contraprogramación. Y bueno, me dije ya que Violeta, sin que yo lo supiera en ese momento, pero lo descubrimos después, iba a ir a la presentación de Operación Chamartín, vamos a repartirnos las tareas. Como digo, Contra lo común, una historia radical del urbanismo. Radical, nos explicó su autor Álvaro Sevilla Buitreago, porque es una historia del urbanismo como disciplina que se propone revisitar las raíces de esta denominada ciencia y analizar sus mitos y discursos fundadores de manera crítica. El autor, a lo largo de la charla, resumió las intenciones, ideas principales con las que había escrito este libro, lo que quería transmitir, e hizo un par de comentarios que me parece así gracioso mencionar antes de que yo me meta más en detalle. El primero es que en una presentación de un libro es muy difícil resumir toda la complejidad de lo que se ha escrito durante meses. Así que imaginaos yo ahora haciendo un resumen del resumen del libro. Lo mejor es que si os interesa, leáis el libro. Y también decir... que me he perdido un momento, perdón. ¿Qué? Y eso, que lo segundo es que dentro de este contenido esencial que es el ensayo, decir que por temas de términos y traducciones, el libro habla de urbanismo, pero se refiere al final más a algo que los ingleses denominan planificación urbana. Lo cual, bueno, tiene su interés, su importancia, porque lo que el autor intenta explicar a lo largo de cuatro secciones en que se divide el libro, cada sección trata una época y una ciudad concretas, siglo XVIII Inglaterra, siglo XIX ciudades de Nueva York y Chicago, siglo, bueno, años 30 Berlín y años 70 en Milán, hasta la actualidad. A lo largo del libro, digo, Álvaro Sevilla presenta el urbanismo, sus técnicas de ordenación y planificación del espacio, tanto espacio rural como espacio urbano, como una manera de intentar atrapar lo común y controlarlo desde el poder de las élites. Me explico. El urbanismo es una disciplina que evoluciona y logra traspasar una nueva frontera de lo que él llamó frontera de desposesión. Según sus palabras, se puede entender que este urbanismo se aplica como una disciplina que muta, evoluciona al mismo tiempo que las necesidades del capitalismo, dentro de una lucha dialéctica entre el capitalismo comunitarismo, propiedad privada y usos colectivos del espacio, entre creación de espacio público regido por normas de las élites y una apropiación subalterna por parte de otros colectivos de la ciudad. El libro, he de decir, es fácil de leer porque sigue una cronología clara, tiene una narración llena de ejemplos y anécdotas. Y sobre todo lo interesante es que presenta y desmitifica esta disciplina que llamamos del urbanismo y su relación dentro de la construcción conflictiva de la ciudad, con sus matices y resistencias. Un libro, en definitiva, que merece la pena ser leído para comprender cómo se transforma y se crea el espacio público según modelos pretendidamente neutrales, pero que responde en verdad a intereses y preocupaciones de quienes nos gobiernan, muchas veces sin tener en cuenta, a lo mejor, cómo se puede uno apropiar del espacio de otra manera. Todo ello, como digo, afecta a lo comunal y a sujetos clave de los comunes, como son las mujeres y los niños, y la vida cotidiana en general. Así que, para terminar, resumir lo que para mí fue la enseñanza principal de la charla y la discusión, que es que es posible recuperar el espacio alterado por estas prácticas urbanistas contrarias a lo común. Los habitantes de las ciudades disponen de un repertorio de actividades, propuestas con las que recuperar poder sobre su espacio y su vida cotidiana, dotándolo de servicios, equipamientos o gestionados, autogestionados, con el fin de ganar autonomía y crear barrios que valgan por sí solos y tengan su propia centralidad. Pero para lograr todo ello, hace falta movilizarse y reivindicar. Thank you.

y somos más o menos los que nos están ayudando. Porque por otro lado no encuentran nada. Tú cuentas en alguna de las entrevistas que has dado, en La Razón, por ejemplo, sí. Ahora en Radio Almenara, esperemos que en el periódico Te Dan 30 días también podamos publicarla, cuentas que ese taller de Hogar Sí y de la Fundación RAIS te devuelve la voz. Porque, ¿qué significó eso? ¿Qué significa eso después de vivir en la calle? Es que cuando estás en la calle, estás solo, no hablas con nadie. Bueno, de vez en cuando se acerca alguien y te habla, pero normalmente no hablas con nadie. Quieras que no, las cuerdas vocales y todo te se va viniendo abajo y no hablas con nadie. Y es lo que te pasa, que cuando quieres hablar, hablas muy bajito, la gente casi no te escucha. Y ahí en el cursillo que hice de portavocía, ahí te enseñan a hablar, te enseñan a expresarte y a razonar las cosas. ¿Por qué es importante que gente del colectivo Sin Hogar tome la palabra? Pues porque tenemos muchos mitos, que parece que no, pero, por ejemplo, uno de los mitos que tenemos es que la gente se cree que los que estamos en la calle estamos todos cobrando dinero. Y el 81% de los que estamos en la calle no cobramos ni la renta mínima ni el ingreso mínimo vital. Y la gente se cree que, es que claro, estás en la calle y estás... Con la paguita. Esa es una. Y otra es que la gente se cree que somos unos drogadictos, que nos dedicamos a jugar a las máquinas, a robar y todo eso. Y solamente el 18% de los que somos es lo que se dedica a hacer eso. Que tiene una adicción, ¿no? Tiene una adicción. Otro mito es sobre el tema del origen, ¿verdad? Sí, el origen. La gente se cree que todos los que vienen son extranjeros. O sea, la gente que tiene una casa... Que estamos en la calle son extranjeros, no es así. El 51% somos españoles. Y del 51%, 3 de 4, cada 4 somos hombres. Y otros son mujeres. Pero aquí hay un pero, ¿verdad? Las mujeres son... Que claro, tienen suerte de que las cogen en... De internas. Internas. ¿Qué ocurre? Que cuando no les interesa, otra vez a la calle. Y esas ya se convierten... Y esas no se van contando. O sea, que el sistema ha generado recursos como para hombres que no tienen casa, pero en realidad hay muchas mujeres que no están contabilizadas. Que están trabajando Internas. Internas y... Y que no tienen casa, por lo tanto formarían parte... Tienen la habitación de la casa donde están trabajando. A mí me interesa que nos cuentes también sobre Tetuán, porque dices que nada, llega la pandemia, tú repartías menús a las oficinas y al final te quedas un poco sin trabajo, sin recursos y tú salías de un divorcio, me parece. Sí, también. Me vino todo, te viene todo. Cuando te viene una cosa, te viene toda. Y luego también tenías relación con la prensa. Sí, también. Eso empezaba a las 5 de la mañana a repartir periódicos por los bares. ¿Qué ocurre? Que también dijeron que los periódicos se pueden comprar, pero no se pueden poner en los bares. No se pueden poner en los bares. Otra que te dan. Y quieras que no, pierdes el trabajo de repartir las comidas, pierdes el trabajo de repartir los periódicos, tienes que pedir ayudas. No hay ayudas. La gente en el estudio se ha quedado ahí como un poco petrificada ahora mismo, están como callados. Pepe, ¿qué les podemos decir a las compañeras que están en el estudio, a la gente que nos está oyendo? Que tengan suerte que no les toque vivir en la calle. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la calle? Porque nadie está libre, ¿eh? Que hay muchos que se creen que te miran así y dicen, ve, este gilip. Ahí que le den por saco, por no decir lo otro. Pero vamos, el mayor problema que hay en la calle es... Cuando tú estás en la calle, ¿cómo vas al baño? ¿A qué baño? Porque hoy en día tú vas a todos los bares y lo primero que encuentras es el letrero. Reservado para clientes. Y yo me quedé aquí en Tetuán, ahí en Bravo Murillo, porque podías ir abajo a la esta de los baños. A la casa de baños. Casa de baños, porque por muchos sitios de Madrid no hay casa de baños. Porque una vez que estás en la calle, ¿cómo te bañas? Te sale un trabajo, ¿cómo te preparas para ir al trabajo? ¿A dónde vas a prepararte, a afeitarte en la calle? Por eso, y bueno, yo que tengo 65 años, que con 60 ya no encuentras trabajo, imagínate con 65. Claro, porque cuando tú publicas la entrevista en La Razón, pues un poco lo que La Razón viene a decir es, fíjense que está subiendo la tasa de personas sin hogar, ¿no? Sí. Y que está subiendo también entre jóvenes, también era un dato interesante. Sí, porque entre jóvenes ha subido casi más de un 24% en 2 años. O sea, está subiendo, de 22.000 ha subido a 28.000 en el global, y entre los jóvenes también ha subido un 20%. Igual. ¿Qué solución? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz del problema a tu juicio, Pepe? La raíz del problema es que no te hacen ni caso donde vayas. Y una de las cosas, no sé si te acordás que lo dije en la reunión, es que en España hay 4 millones de viviendas vacías. Sí que me acuerdo, sí. ¿Y qué hacen con esas viviendas? Hombre, muchas son de gente que es su casa, están los fondos buitres y los bancos, vale. Pero está el gobierno, están las comunidades autónomas, están los ayuntamientos. Si tú eso, imagínate, 4 millones, uno para cada uno, es 1 millón que le toca a ellos. A la administración. A la administración. 1 millón lo sacas a 400 euros el piso de alquiler y haces 400 millones al mes. 4.800 al año que tienes para ir haciendo más. Otro dato. Estos son todos del INE, ¿eh? No son míos. En España el 2,3 es de vivienda social, cuando en Europa es del 9,5%. O sea que tenemos un déficit, ¿verdad? Sí, somos Europa. Somos Europa... Para lo que queremos. Para el euro. Bueno, para lo que quieren ellos. Para lo que queremos nosotros, no. ¿Cuánto tiempo estuviste en situación de calle? Pues yo estuve desde septiembre hasta enero. Hasta enero que llegó el SAMUR Social. ¿Tenías miedo? Que sí, tenía miedo. A mí es que me pegaron y todo. Me pegaron porque yo, bueno, los que sois de aquí sabréis dónde estaba la plaza de toros. Regular. Sí, en donde está el mercado de Tetuán. Sí, al lado. En Sor Ángela de la Cruz, con Marqués de Viana. Pues yo estaba enfrente, en un banco que había, que era antes el BBVA, que le cerraron. Sí, en la calle General Margallo. Pues un poquito más para arriba hay una discoteca. Vale, no la conozco. ¿En General Margallo? No. En Bravo. En San Felipe, parece que es. Vale. Pues imagínate a las 4 de la mañana un sábado por la noche. ¿Cómo sale la gente? El que viene borracho o te pega o te mea o te tira el cubata. Yo lo que hacía era poner el despertador del móvil y a las 3:30 por ahí recogía todo y me iba. Además me iba enfrente al parque que hay enfrente, uh-huh. Que ahora es un parquecito. Sí, el que está en el Lidl, ¿no? Sí. Ah, vale, o sea que sí. Y ahí me quedaba hasta que ya a las 5 o 5:30 me volvía a ir otra vez para dormir ahí. Y quieras que no, la gente... Muy buena gente, ¿eh? También hay. No solamente hay gente mala. Me parece como una señora que te acercó un cocido, ¿no? Sí, mira, te voy a decir. Yo estaba allá que decía, mira, de aquí cojo y me voy. Y llevaba, me parece, 4 días sin comer y sin beber. Porque si te tiras 10 días, te mueres. Y a los 4 días vino la mujer con el cocidito. Y muchos domingos, porque voy al bar ese que hay al lado, a ver a la gente que me saluda y todo, si me preguntan y qué tal. Y quieras que no, pues fue la que me salvó de irme para otro barrio. Yo me acuerdo que Violeta y yo, que estamos en un colectivo de poetas, que había una poeta que ahora está en Senegal, se llama Beatriz. Me sorprendió hace 15 o 20 años porque escribió un poema que lo que decía era a la gente que vivía en la calle. Ella tuvo la sensibilidad de escribir a su mirada, porque según ella, que también es su rayada, pero yo creo que tiene razón, como que ni siquiera la gente, al pasar por la calle, por Bravo Murillo, y ver a gente que se vive allí, ni le mira. Se cree que la gente que está ahí, esto que le han puesto el ayuntamiento aquí por algo. Ahora están poniendo, en muchos sitios, están poniendo cosas para que no puedas... Sí, en el banco, ¿no? Sí. ¿Dónde es? En el puente que hay ahí en la Castellana. ¿En Rubén Darío, a lo mejor? No, en Nuevos Ministerios. Sí, en el Nuevo Ministerio. Eso lo han puesto todo lleno de... Porque antes sí había un montón de gente ahí. Y en muchos sitios, en muchos locales y en muchas de estas, los han puesto igual. o han puesto rejas para que no pueda haber. Y después de pasar por todo esto, que tú has tenido una hipoteca, has estado ahí casado, o sea, tú has tenido una vida, digamos, como convencional, que no lo has dicho en esta entrevista, pero que sí que sabes. Yo sé que tú has tenido una vida, digamos, como atípica, ¿no? Que te casaste, ¿verdad? Te pillaste la hipoteca y no sé qué. Y luego todo esto... Yo cuando vine aquí en el 95, yo nací en Villaverde. Y me vine en el 95 aquí a la calle General Aranda, que ahora ya no existe. Donde está la Plaza Norte, pues ahí. Y de ahí cogí un bar en la calle Azucenas. Y tenía que pasar por aquí, que eso no estaba la calle, no estaba antes esa calle. Ese, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. ¿La Magnolias? No. Emilia, Avenida Asturias. La Avenida Asturias, que eran todo casitas bajas y tenía que cruzar hasta Capitán Blanco. Y luego ya cogimos, en Capitán Blanco, cogimos un piso y vendimos este. Y toda la vida, como que dice, llevo aquí casi toda la vida. Yo era de los que iba a Marqués de Viana a comprar churros. Que antes había dos churrerías, había. Abro micros, aquí hay gente en el estudio que quizás quiera comentar algo y no quedarse en silencio, por si acaso tal. Yo sí que quiero recordar, ¿no? Ha sido Hogar Sí y la Fundación RAIS las que han montado una escuela de portavocía para que el colectivo de personas sin hogar también pueda tener portavoces, como tú estás siendo ahora un portavoz de todo ese colectivo. Sí, además que le pusimos nuestra voz, nuestro derecho. Eso es. Y que de cara a la negociación, ¿no? Porque a la presión política también, a estas posibilidades que decís. Es que la presión política me parece que poco caso hacen los políticos. Les da lo mismo de la gente que está en la calle. Ni se acerca ninguno. Hombre, a lo mejor si hubiera elecciones, a lo mejor sí se acercan. Para que vean que te acercas a... O subir una cámara, ¿no? Sí. A sacar la foto. Pero si no, no se acercan. A ver, ¿qué dices, Jesús? ¿Qué se... Besar a los niños. A mí ya no, creo que me besé. Cuando encontremos a... Uy, perdón. Al encontrar a gente por Tetuán que viva en la calle, yo, por ejemplo, tengo localizados a varios. En Marqués de Viana, al final, al lado del parque, ahí hay una pareja, ya lleva varios meses. Y luego en Bravo Murillo, Altura, Tablada, por ahí, ahí hay una señora que tiene pinta de ser alemana desde hace varios meses. Sí, en Ciudad General de la Cruz, abajo hay otro. Ese es. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿La gente qué hacemos? Porque llamar al SAMUR, ¿para qué? Si no... Llamar al SAMUR te da lo mismo. Mira, yo tengo mañana reunión con Asuntos Sociales. Porque claro, al irme de mi casa, porque yo prefería que se quedara mi mujer a quedarme yo. No que ella no valga para cuidarse, que sí vale. Pero prefería irme yo. Y ahora estoy intentando... Porque como tienes que el, ¿cómo se llama? El padrón, como no renueves, te le quitan. Bueno, pues llevo desde el año pasado, en enero, con el ingreso mínimo vital. A finales del mes pasado me mandaron una carta que tenía que mandar al padronamiento. Después de un año y pico. Yo no sé a quién les paga las paguitas esas. Yo no. Yo quería comentar, bueno, antes de nada, gracias Pepe por estar hasta aquí, por compartir con nosotros tu experiencia y también tan fundamentada y con tantos datos que, jolín, es una maravilla escucharlos de primera mano. A mí me surgían varias preguntas. Habéis mencionado a varias personas que habéis visto, que tenéis localizadas, que os resultan familiares por la calle. ¿Cómo es la relación que tenéis entre vosotros? ¿Cómo, si habláis, si os contáis cómo era vuestra vida antes, cómo habéis llegado hasta ese punto? Me surgía esa idea, si os apoyáis entre vosotros, más allá de cuando estéis en un... Sí, lo que pasa es que le puedes llegar y quedarte con él hablando o darle un cigarro. Porque yo beber no bebo. Entonces, prefiero no darle cervezas. Claro. Aunque hay algunos que sí las quieren. Pero yo sí tengo dos o tres amigos que están viviendo en la calle. Y uno ahí muchas veces en el líder abajo, en las escaleritas. Pero es que ese yo creo que está un poquito mal. Claro, eso también era mi segunda pregunta. Hay mucha relación de sinhogarismo con salud mental. ¿Cómo realmente dicen, no? O, bueno, las estadísticas o lo que sea. Yo ahí no tengo datos, las cosas como son. Pero sí que puede estar relacionado, dicen que afecta mucho el estar sin hogar, efectivamente, a la salud mental. ¿Tú eso lo has apreciado en ti, en tu experiencia, en tu vida? Sí que te afecta porque piensas todo lo peor. Porque si no te sale una cosa, empieza a darle vuelta. No te sale la otra cosa, empieza a darle la vuelta. Yo, mira, yo tengo 65 años ya. Uh-huh. Tengo 44 años pagado la Seguridad Social. Y como con la mierda de la pandemia, a mí se me... Vamos, no sabía que había que pagar la Seguridad Social. Y el gestor que tenía... De autónomo, está hablando de la tampoco, red. Sí. Reta. Tampoco me dijo nada, me lo dijo a los 2 años. Entonces, debo una deuda de la Seguridad Social. Entonces me han dicho que hasta que no pague la deuda, no me jubilan. Y le dije, bueno, pues usted me paga la jubilación y yo le pago la deuda. Y me lo va descontando. Dice, no, así no va. Joder. Primero tú pagas y luego pides. Y ahí estamos. Y son palos por todos lados. Sales de una y te metes en otra. Sales de una y te metes en otra. Sí, al final eso es lo que tú dices, son palos, ¿no? Porque si tú estás diciendo, oye, pues hasta que pague la deuda me lo vas descontando y luego claro, ya pues, vuelvo a mi si pensión es que eso es muy normal. Fácil. Tal cual. Si el que tú me tienes voluntad de pagar, si pero me, no puedes. No, pero si el que me tienes que dar el dinero eres tú. Claro. Pues si son 900, pues dices, pues mira, nada más que te voy a dar 700. Hasta que canceles la deuda, claro. Sí, sí. Si es y el que tiene el dinero eres tú y el que me tienes que pagar eres tú. No explico por qué. Después de 44 años pagando. Sí, como que la burocracia es como súper cerrada, ¿no? Y no se adapta a muchas necesidades que tienen las personas y que lo dificulta todavía más, por lo que estás contando, es que claro. Sí, pero el problema es que con esto de la pandemia, cuando empezaron, que tienes que ir a tal sitio, bueno, primero tienes que pedir cita, que todavía no han quitado las citas. Dicen que sí, pero es que no. Tienes que pedir cita. Y te dan la cita... A lo mejor dentro de 15 días o por ahí. Mira, yo he estado porque para jubilarme tenía que apuntarme al paro. Tú llamas al teléfono para apuntarte al paro, no hay citas. Llamas 4 o 5 veces, no hay citas. Dice, bueno, pues por teléfono. Llamas por teléfono, tampoco hay citas. No te dicen, pues hasta dentro de un mes no hay citas. Claro. Bueno, pues dime, dentro de un mes tienes citas. Pero no, es que no hay citas. Y así te tiras todos los días, hasta que ya... Te cabreas y dices, pues mira, voy. Vas y resulta que te atiende. Dices, pues entonces, ¿para qué quieres las citas? Pues exactamente. Pepe, yo te quería preguntar acerca del invierno. Porque la gente se piensa que la campaña de frío, hay muchos recursos que acogen a las personas sin hogar, pero la realidad es otra, ¿no? No tienes el SAMUR que sí que te cogen... El SAMUR, en cada barrio hay una pareja. Entonces, si te busca un albergue, o si no quieres, tienes en Atocha y en Príncipe Pío, tienes unos autobuses, que ahí te recogen, pero claro, vas a dormir con casi 500 personas en una nave. ¿A dónde te metes el móvil? ¿Dónde te metes los 5 euros que tienes? Porque mira, yo a mí el SAMUR, la primera vez que me cogió, me llevó a Choca. Y ahí se estaba de maravilla. Porque era una habitación y éramos 2 personas. Estaba bien. De ahí que había problemas porque se estaba hundiendo el edificio, nos mandaron a Atocha. De pasar 2 personas durmiendo a pasar en una habitación 18 personas durmiendo. 18 hombres. Imagínate que el que no ronca da voces... El que no viene borracho. Mira, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en la reunión? Luz María, esa tiene una amiga que tú te das cuenta, no sé quién sería, pero la metieron en un piso con 5 hombres, en una habitación. Esa mujer que estaba operada. ¿Cómo vas a meter a una mujer con 5 hombres? O un hombre con 5 mujeres. ¿Mete 5 mujeres o mete 5 hombres? Pero no, y encima hay que estar, espera, que se tiene que estar limpiando y arreglándose para coger al kit. Era una operación súper complicada. Sí. Era una operación súper complicada. Creo que su historia era, me han operado, he estado en el hospital ingresada bastantes semanas y al volver a mi casa no puedo trabajar y no contaba con ello. Sí. Y pasa el tiempo y no puedo pagar la habitación ni el alquiler. Y inmediatamente me veo sin acabar de curarme en la calle. Y eso es lo que está... Luego tienes... O sea, eran situaciones como, por ejemplo, la de Pepera, eso. Él tenía curro, tal, no sé qué, no sé cuánto, se para el país y él se ve fuera del sistema. Pero es que habían otros casos, por ejemplo, la persona interna de no, es que de repente tuve un conflicto con mis patronos y me veo en la calle. Entonces eran como cosas muy normales, no eran cosas raras, eran cosas normales. Normales quiero decir que te pones a pensar. Que te podrías sentir identificado en cualquiera de los casos. Sí, y luego sí. Tienes el caso de Jenny, que esa es el de fuera y esa la tuvieron que operar de cáncer. Que tenía dos hijas aquí en España. Tenía dos hijas. Y, tiene. Ojo, y dormían las dos hijas también en la calle. Y a mí me hizo mucho daño cuando dice, yo es que le dije a mis hijas, si vienen a por nosotras, vosotras correr, que yo me quedo aquí. Y eso es muy duro. Y claro, que tú salgas del hospital y estuve, me parece, 15 días en coma. Cuando llegues a la habitación y te dice, no, usted se tiene que ir de aquí. Porque no sé si vamos a poder pagar. ¿Qué hace esa mujer? Y cada uno tenemos nuestra historia. Yo quería retomar las palabras que has dicho, bueno, durante la entrevista, que comentabas que has tenido malas experiencias por la noche a la salida de las discotecas. Mencionabas que, claro, la gente sale borracha. No justifica que ninguna agresión a ninguna persona, pero sobre todo a una persona que está sin hogar, muchísimo menos. Pero, ¿cuál crees que es el problema? ¿Por qué las personas, no voy a decir tampoco rango de edad, pero por qué actuamos así, seres humanos contra seres humanos? Pero eso es el alcohol. ¿Tú crees? Sí. Porque eso no lo haces solamente con uno que está en la calle. Lo mismo es, lo haces con uno que te mire, que dice, es que me ha mirado mal. Ya. Yeah. Mira, yo conozco, no voy a decir de dónde es, pero conozco a tres que trabajan en una agencia de compra y venta de pisos. Uh-huh. Bueno, pues yo los he visto un viernes por la noche liándose a patas con las sillas de una terraza. Y están vendiendo pisos y... Sí, que el alcohol los enajena, ¿no? Claro. Te quita... Pero que hay una base, a lo mejor, de... A lo que, en mi opinión, que hay una base como de principios, ¿no? De unos valores de sentirte por encima de alguien y con derecho a... Entonces... Sí, eso es lo que se creen. Claro. Que nos dicen, ¿y por qué no cuando te pegan no denuncias? Claro. Que es muy fácil. Oiga, que yo estoy aquí todos los días. Exactamente. Y ellos saben a dónde estoy. Si le denuncia, van a venir otra vez a por ti. Pero me ha gustado mucho la reflexión que ha continuado cuando decías eso, ¿no? De nadie se libra de una situación de calle. No. Entonces, lo mejor ese es el mejor mensaje de empatiza conmigo, ¿no? Ponte en mis zapatos antes de pegarme la primera patada. Hay muchos que se creen que a mí esto no me va a pasar. Claro, claro. Es lo que se creen. Pues mira, mi abuelo decía que cuando... ¿Qué decía? Cuando la miseria entra en casa del pobre, es muy difícil echarla. ¿Qué razón tiene? Bueno, tenía. Pues lo vamos a dejar aquí, Pepe. Es una historia, como ya me adelantaste, nos podemos hablar contigo y nos podemos estar toda la noche, ¿no? Sí. Bueno, pues te agradecemos también que hayas estado en la radio y recordamos que el proyecto en el que estás se llama Mi Voz, Mis Derechos y nace con la intención de que cuando se hable de sinhogarismo sean personas las que informen, las que lo hayan vivido en primera persona. Y han sido dos entidades. Una es Hogar Sí y la otra es la Fundación RAIS, ¿no? Y Provivienda. Hogar Sí y Provivienda. Provivienda. Y Provivienda, exacta. Así me van a echar. No. Sí. Yo me he liado con Fundación RAIS. También. Dilo bien. Pues nada, vamos a seguir con el programa. ¿Si te parece, Pepe? Te pido, vale. ¿Sí? Pues muchas gracias. ¿No? Muchas gracias. A los dos también por traerlo, Ramón. Pánico en el hospital. Sí, es la que tenía puesta. Pero no sé por qué no suena. Es que los duendes de hoy nos están boicoteando. Ahora sí. We'll be right back. Sé que en mis venas hay algo más fuerte que yo. En el hospital, noche y día, me revelo. Como lo entiendo y grito. No tengo nada, nada. Nada, nada, nada, nada. Esto no puede ser verdad. Brazos ventanales, luces en la noche, a toda velocidad. Y llegan ambulancias, buitres del asfalto, pánico en el hospital. Suenan las sirenas que anuncian que el tiempo se está acabando. Apocalíptica, cuentas de atrás, trompetas del juicio final. Hoy en mi alma se oculta el sol. Gente que sufre a mi alrededor. Un viaje sin retorno te espera con rumbo desconocido. Sé que en mis venas hay algo más fuerte que yo. En el hospital, noche y día, me no lo entiendo y grito. No tengo nada, nada. Nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Pues nada, después de esta entrevista tan interesante, la verdad es que, bueno, teníamos otra entrevista que la hemos dejado para este momento, de Jesús, que nos trae actualizaciones sobre la situación del Hospital La Paz. Vamos a escuchar la voz de una doctora que se llama Ana... ¿Cómo? Encina. Ana Encina, eso es. Así que nada, ahí la dejamos. Pero es urgente que hagamos ver a la ciudadanía el deterioro progresivo y además muy grave de nuestro sistema sanitario público. El problema es que normalizamos situaciones que son totalmente inadmisibles. No podemos permitir que haya 500 plazas vacantes en nuestros centros de salud, tanto de medicina de familia como de pediatría. No podemos permitir que haya 1 millón de pacientes que no tienen médico, médica o pediatra asignado. Y si no es así, que es cierto que ya no hay tanta gente sin profesional asignado, lo que estamos haciendo es aceptar a esos pacientes... ¿Se ha ido? A esos pacientes... ¿No? No podemos aceptar que esos pacientes se queden sin atención, con lo cual les estamos redistribuyendo a nuestras consultas de los que ahí estamos. Estamos aumentando cupo, sobrecargando nuestra actividad y al final la atención no es la atención que podemos dar. Realmente lo que sucede es que están dinamitando los vínculos entre trabajadores y ciudadanía. Y eso es lo que están intentando hacer. Ruiz Escudero, el anterior consejero de Sanidad, que ahora está muy bien protegido en el Senado, vamos a ver qué es lo que pasa con la función y toda su gestión, este hombre habló de una sanidad líquida y al principio no sabíamos muy bien a qué se refería, pero realmente la sanidad líquida a lo que se refiere es a falta de vínculos, es decir, a que seamos un pool de trabajadores que estamos ahí y que cada día nos distribuyan al centro que a ellos les parezca, que por necesidades del servicio, tú hoy te vas a Luche, mañana te vas a... Es decir, esto es romper la esencia de la atención primaria. La atención primaria tiene que pivotar sobre la relación estratégica, la relación terapéutica. Tenemos que conocernos los trabajadores y tenemos que conocer a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes y al contrario. Y lo que intentan es que esto desaparezca, pero es muy importante que todos sepamos que la riqueza en nuestro trabajo es el conocimiento que tenemos de nuestros pacientes. Es que sabemos no solamente sus procesos de enfermedad, es que conocemos a su familia, es que conocemos su situación laboral y todos los problemas que han tenido anteriormente en sus trabajos. Conocemos muchas veces el domicilio y todo eso es una riqueza importantísima que no podemos perderla. Pero es que realmente lo que les interesa es el negocio. La atención primaria no hace negocio, al contrario. La salud solamente se puede atender desde la atención primaria. Solamente desde ahí hacemos promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Porque en el momento en que llegas al hospital, ahí la atención es puntual. Y el paciente llega, se mejora y se va. Nosotros hacemos una atención de toda la vida. Es longitudinal y es integral porque abarcamos a todos los aspectos que en un hospital no se puede hacer. Por eso es tan importante luchar por la atención primaria. Pero el negocio realmente está en los hospitales. El negocio está en la privatización, está en el ladrillo, por eso tantos hospitales de gestión privada. Ahora han hecho un centro de salud en Las Tablas, otro negocio para esas empresas, amigas, pero sin profesionales. Siempre que abran centros sanitarios sin profesionales o desmantelando otros, como hicieron con el Cendal, no había profesionales, desmantelaron los hospitales públicos. Esto es desmantelar de forma grave nuestro sistema sanitario. Y tenemos que darnos cuenta porque realmente servicios de urgencia sin equipo completo está llevando ya a muertes que todos conocemos y que tenemos que evitar. Es decir, que seguiremos luchando el tiempo que haga falta. Ojalá lo hagamos juntos, trabajadores y ciudadanía. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues muchísimas gracias también a Jesús Escudero, reportero, que nos trae esta entrevista y que me parece estupendo porque parece también que se está normalizando la pérdida de un derecho tan fundamental como la sanidad pública, ¿no? O sea, finalmente parece que sí que hubo como un momento de lucha intensa. La Marea Blanca sigue luchando por esa por conservar ese derecho de todas y todos los ciudadanos de España en general y de algunas comunidades en particular, donde ese derecho se está viendo bastante mermado. Pero que sí que observo, no sé qué opináis, como un adormecimiento en general en la población en este sentido, ¿no? Estamos empanados. Como que ya nos hemos quedado con que, bueno, pues vale, la sanidad la han reventado y ya está. No, puede ser, ¿no? Nos hemos conformado, ¿no? Yo creo que se está normalizando. Igual esta protesta que ha estado Jesús era en varios hospitales, en el 12 de octubre, no sé si en el Ramón y Cajal, en La Paz, o sea, que era como a nivel de ciudad y yo estoy súper contento de que gente como Jesús siga manteniendo ese compromiso, ¿no? Y mucha más gente, ¿no? Que me ha llegado por varios canales de vecinos y vecinas de los pueblos y ciudades de Madrid, ¿no? Como gente que convoca a este tipo de acciones. Y Jesús, que nos ha dejado por aquí, el Jesús Escudero, nuestro reportero. Que se ha marchado ya. Que se ha marchado. Tenemos varios y varias reporteras, ¿eh? O sea, no, sí, sí, no es sí, el también único. Tenemos a Violeta Castaño, que haciendo cultura, reportajes, que no de veas. Urbanismo. Sí, sí. Rodrigo, que... Tú también te has marcado, bueno, algunos reportajes. Aquí todas. Hace 7-8 años, ¿no? Tenemos carácter. Desde que eres presentadora, haces ya menos no, reportajes. Ya, ¿eh? Es verdad, sí, se me está yendo el reporterismo. Bueno, Jesús nos ha dejado aquí algunas preguntas que se estaba él ahí estaba masticando antes. Y una de ellas viene muy al caso de esto porque dice algo así como, ¿te acuerdas del día que nos confinaron? Oh. Es que hoy es 14 ¡Hala! De marzo. Sí, sí, lo hemos comentado. Es verdad. Claro. Porque ese fue el día en el que sí. Pepe se convirtió en un sin hogar. Ah, vale, vale, vale. Entonces, o sea, hoy de ahí tenemos como varios efemérides. Varias fechas, ¿no? Así juntas, sí. Sí, o sea, yo creo que es una fecha como el día que murió Michael Jackson, pues igual, ¿no? Como que al final todo el mundo se acuerda el día que se proclamó el estado de emergencia, ¿cómo era? Sí. Alarma, ¿no? Estado de alarma, ¿era? Yo estaba volviendo de Guadalajara. Pues sí. Pues vale, sí. Recuperemos los aplausos a al personal vale. sanitario. En... Aplausos. Venga. ¿No? Y a ver si, no sé, estos aplausos pues no se van por ahí, ¿no? No se van quedando en un eco del que nadie se acuerda. Nada, eso era solo lo que quería decir. Pues sí, gracias. Como hermana de enfermera de la sanidad pública, te doy las gracias por esta reivindicación, porque mi hermana, como otras tantas enfermeras y enfermeros y médicos y médicas, tuvo que doblar turnos en dos hospitales porque sentía que era su deber moral, y eso pues les ha pasado factura, como ahí está, vamos, en los escritos. Así que les ha pasado factura, ¿no? No sé si ya está. A mí también, al vocabulario. O de patatas. Falta, bueno, vale. Lo digo porque... Había una musiquita ahí, antes, pero bueno. Sí. Lo digo porque hay temas, ¿no? Yo creo, sí. Yo por anclarlo a la actualidad, esta semana y la semana pasada, todos los casos de corrupción que han afectado a los principales partidos del país ha sido con respecto a esta fecha que estamos recordando hoy, ¿no? Hay gente que se ha enriquecido a través de comisiones de mascarillas y de comisiones de cuestiones sanitarias que en aquel momento estaban... Estaban muy, ¿cómo se dice? Cuando muy valoradas, ¿no? Porque no había en el país. Y bueno, pues ayer mismo salió el escándalo con la pareja de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero la semana pasada también salió gente relacionada con el Ministerio de Transportes que estaba en manos del PSOE. Así que estamos celebrando un cuarto aniversario y da la sensación de que están empezando a aparecer como un montón de corruptelas y corrupcionelas. Ajá. Hoy hablaban de muchos millones y estas semanas atrás estaba recordando las 7.000 personas mayores que murieron en residencias de personas mayores que no estaban medicalizadas y el trato denigrante que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid en cuanto a esto en prensa, ¿no? Hoy hablaban en la radio de que en general en la historia lo que se carga la democracia no es una ley contra la amnistía y no sé qué, sino que es la corrupción. La corrupción es lo que mata, palabras textuales del contertuliano este, la democracia. Y porque las leyes, igual que vienen, se pueden ir. Bueno, pues al final la sociedad evoluciona los gobiernos, lo cambian, lo tiran por tierra, lo que se ha hecho, independientemente de si se ha avanzado o no. Pero en cualquier caso, es eso, es la corrupción. Y al final, lo que estamos viendo que acabas de mencionar, que estructural está, ¿no? Es como un mal endémico que tenemos ahí como súper metido en, pues ahí, en la médula. Me has mandado un audio, Ana. Cuéntanos. Sí, pero bueno, que podemos zanjar el tema tranquilamente. Sí, o sea que yo creo que también pues quien no supo escuchar las necesidades de ese momento, que por cierto también debe confundir pues lo que es investigación con denuncia, pues nada, lo tendrá siempre también en su conciencia, supongo. No lo sé, a lo mejor no. No sé qué... Bueno, ahí lo dejo, que se pille, ya está. nada, que hace poquito, ¿cuándo fue? El viernes pasado, estuvimos en la manifestación del 8 de marzo y bueno, pues queríamos dejar, si se puede, un trocito del manifiesto porque de verdad a mí me... Sí, me emocionó bastante. ¿Ves cómo eres reportera, Ana? Bueno, un poquito, nada. Ahí estuvo así, con el móvil. Vamos a escuchar. Privilegios, se acabó. La mañana del 1 de febrero, en Barcelona, una mujer de 78 años, una de tantas, fue desahuciada de la casa en la que llevaba viviendo más de medio siglo. Después de suplicar que la dejaran quedarse, la mujer se arregló y se colocó debajo del abrigo un pañuelo blanco y negro que de lejos parecía un pañuelo palestino. Dio dos vueltas a la llave y dejó un beso en la imagen que adornaba la puerta, que decía: Dios bendiga cada rincón de esta casa. Escoltada por la policía, se echó al bolsillo la llave de la casa a la que no va a volver. Guardó la llave como lo hicieron las judías sefardíes, las moriscas o las gitanas, a las que expulsamos de este reino de España, que siempre se ha querido puro y blanco a cualquier precio. Como las guardan las familias saharauis en el desierto y las mujeres palestinas que llevan 60 años expulsadas de sus casas y que hoy son bombardeadas y privadas de alimento y agua. ¿Qué mundo es este? ¿Qué tiempos son estos en los que hablar de árboles parece un crimen porque implica silenciar tanta injusticia? Hoy, como entonces, vivimos un genocidio directo en Palestina y otros genocidios más silenciados en otros lugares, como en la República Democrática del Congo, donde se extermina para comerciar con los minerales que hacen funcionar nuestros coches eléctricos y nuestros teléfonos móviles. Y sin embargo, responde otro poema de Adrien Fritsch. Es necesario hablar de árboles, porque sabemos quiénes quieren hacerlos desaparecer. En los espacios verdes y en las calles de la Comunidad de Madrid se están talando cientos de árboles de manera gratuita e indiscriminada, con una indiferencia cruel por el pasado y por el futuro. Es necesario hablar de árboles. Hablar de árboles es hablar de que la sequía acecha y nuestro aire se contamina. Es hablar de pobreza energética, de que las familias de la Cañada Real siguen sin luz desde hace ya 4 años, de que la brecha entre lo rural y lo urbano se hace cada vez más insoportable, de que la especulación incontrolada con los bienes de primera necesidad precariza a todas y todes. Hablar de árboles es hablar de extractivismo, de que el norte global consume la mayoría de los recursos disponibles. Es denunciar el exterminio de los pueblos originarios y el deterioro de las condiciones vitales de la mayoría del planeta. Es hablar de que la población migrante, desplazada y refugiada, aumenta de manera exponencial. No olvidemos a las mujeres de la nación mapuche, en Argentina y Chile. Asesinadas por defender su territorio. No olvidamos a las personas hacinadas en barajas, en condiciones inhumanas, a la espera de que acepten su solicitud de asilo. El pasado año, 6.618 personas, 18 personas al día, han muerto tratando de llegar a España por mar. Entre ellas, 363 mujeres y 384 infancias. Las feministas decimos, se acabó. Nuestro bienestar precario no puede sostenerse sobre la explotación y la miseria de nuestras vecinas, de otros pueblos y de otras vidas. Se acabaron los privilegios. La ley de extranjería mata gente cada día. La ley de extranjería mata gente cada día. La ley de extranjería mata gente cada día. Hablamos de árboles porque cuando talan árboles revelan su absoluto desprecio por la vida. Mientras nosotras sobrevivimos en un sistema que nos agota, enferma y asesina. En un sistema que no duda en encerrar en residencias psiquiátricos, CIEs o cárceles a las personas que molestan, que estorban, que sobran, a las que no producen ni rentan. Recordamos que en la Comunidad de Madrid 7.291 personas fueron condenadas a una muerte indigna en las residencias de la Cañada. ¡Ayuso criminal! Recordamos sola, mientras trabajaba limpiando un colegio en Móstoles a 40 grados a la sombra. Que Salma Martínez murió encerrada en un CIE sin recibir atención médica. Que en España se suicidan 11 personas al día. ¡Se acabó! Vamos a recuperar una sanidad pública, universal, accesible y de calidad, que nos cuide de forma íntegra, en lugar de psiquiatrizarnos. Que reconozca las enfermedades profesionales de los cuerpos rotos de las trabajadoras del hogar. Una sanidad donde podamos ejercer nuestro derecho a la interrupción del embarazo sin acoso ni cuestionamiento. Estamos escuchando la grabación del manifiesto de la Comisión 8M al final de las movilizaciones el viernes pasado, ¿no? Que fue en 2024. Quería contar simplemente que Radio Almenara acaba de hacer un esfuerzo económico, digamos, importante, y es simplemente para esto, para poder seguir haciendo radio y para poder seguir compartiendo manifiestos como el que acabáis de escuchar. Son casi 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos de manifiesto grabados por un móvil, y la magia es poder estar escuchándolos aquí en grupo y poder ir hablando sobre ellos y quizás tener la esperanza de que alguna de vosotras también lo escuche y lo comparta. Son cosas de actualidad, son cosas importantes y quizás, bueno, pues a veces no lo parecen. Así, ¿no? Tertulia, ¿no? Gracias, reportera Ana, ¿eh? Que has dicho que no, pero sí. No estoy bajando los micros, estamos en tertulia. Bueno, voy a montar una radio. Sería Cadena Star. Sí, mira, pues aprovecho que Violeta me menciona mi libro de mosaicos. A ver, un temazo este, vamos a escucharlo. Vamos a darle las gracias una vez más, un programa más, a Ana Almagro por esta música que has elegido, tan maravillosa como nos tienes acostumbrada. Bueno, gracias, gracias. Bueno, pues antes de la tertulia, nada, pues quiero retomar mis mosaicos, porque es que es verdad que no me da la vida, ni siquiera para escribir 4 líneas, que es que soy, pues, soy terrible, mal. Tengo un funcionamiento que debería cambiar mis prioridades, pero bueno, poco a poco. Y sonido vaya, de blister. O sea, sonido vaya, de blister. Clics, no clics, era, clics, ¿cómo clics, era esto? Tertulia psicológica, ¿no? Pues eso. Pero vaya fustigamiento ahí, o sea, deja ya el cilicio este, vale. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Cilicio, sí, sí. Ah, tertulia, cilicios. Hablemos de cilicios. Dale, dale. Bueno, pues retomo mosaico a 5 manos. En esta vez, pues me siguen inspirando muchísimo, pero bueno, pues no hay tiempo. Pero no quiero dejar de traerlas porque sé que estuvieron hace 2 semanas aquí con vosotros y vosotras. No pude estar, fue una pena, la verdad, pero os escuché. Me encantó escucharos, me encantó la conversación. Habéis hecho preguntas que yo no me hubiera atrevido, malvadas. Estoy me honra ese abrazo y ese hermanamiento con el que me han acogido estas pedazo de mujeres: Julia Lizarri, Amparo Martínez, Marisa Traba, Belén Martínez y Ana Rodrigo. Y joder, yo súper abierta a futuros proyectos, así que vamos, tengo toda la savia a su disposición. Y dicho esto, declaración de amor total, voy a leer uno de sus textos de su capítulo Alas para volar, y dice así: está dedicado a Frida Kahlo. Atada a una cama, pido alas para volar. Debajo de un elefante, pido alas para volar. Yo, frágil paloma, me elevo sin volar. Me replico en los espejos. Me pinto doliente, viva. Mis pies quieren correr. Mi alma, desbocada, persigue el amor y me crecen alas en el pecho y me alejo volando envuelta en un huipil de seda. Deseo tanto tener alas que hasta mis cejas se unen y echan a volar, como pájaros negros persiguiendo horizontes de cristal. Me parece maravilloso. Está dedicado a Frida Kahlo, así que qué mejor que para después del 8M, ¿no? Pues ala, allá va. ¿Qué pasa? Que no sé quién lo escribe. Que esa era una de mis preguntas que hubiera hecho. Chun, chun, chun, chun. Me hace mucha gracia porque en este libro, en cada capítulo están sus nombres, donde está capítulo, ellas lo llaman lemas, están sus nombres, pero siempre de una forma diferente. Entonces, una de mis preguntas era si el orden de los textos corresponde con el nombre que aparece en cada uno de sus lemas. Me quedo con esa intriga. Tampoco sé si lo quiero saber, esa es la verdad, ¿eh? Pero... sí, sí, sí. Pero bueno, vete a saber, ahí está. Vete a saber. Y nada, dicho esto, que nada, que eso, que espero tener pronto otro Mosaicos y que nos abra a una tertulia. No sé si tenemos algo preparado, queréis comentar algo. ¿Por qué Ana, seguro esto? Que tiene algo preparado. Alguien está llamando a la sí, puerta. Sí, voy a mirar. Eso huele bien. Huele que flipas. Ya. Huele muy desagradable. Estamos aquí pasándonos de nariz a nariz. Estamos aquí todas. Un rotulador. No, o sea, pero es por generaciones. No penséis que es droga. No, pero es por generación. Claro que es droga. Igual que se es mi pegamento. Bueno, claro, claro. En vez del, ¿por, o sea, me, ¿por qué me iba a gustar cómo huele un rotulador? Nos de recuerda permanente? A nuestra infancia. No te, no te gusta. Muy... Rodrigo, pero ¿no ¿qué te estás gusta? Pensando? ¿Cómo huelen los rotuladores permanentes? Sí. Yo pensé que sería un rotulador especial, que tiene un olor distinto, pero no. Pero no que me espera gusta. Que esto es generacional. Sí, huele a infancia, un poco. Sí. Claro, puede ser esto. Entonces, pero que, pero... las pizarras digitales ya no permiten ese olor. A ver, yo, pero yo iba al cole, tenía, pero no tenéis pizarra de tiza. Sí, claro. Ah, digo, joder, pues sí que soy. Y yo. Esa no huele. La pizarra de tiza. No, no, huele. No, levanta un polvo el borrador cuando haces tac, tac, tac, tac y para quitarla. O sea, es horrible. Es más, la gente, cuando se quería poner enferma, esto no sé si era un mito, era realidad, chupaba una tiza para que le subiera la fiebre y no ir a un examen. ¿Sí? Eso decían. Pero una dentera. Eso decían, que subía la fiebre. ¿El roce de la tiza con la pizarra? Sí. Eso sí. Es porque lo piensas por adulta, pero cuando eres pequeña no lo piensas. Volaba hacia ahí. Sí, sí, sí. Bueno, yo nunca he hecho eso de la fiebre, Ana. Yo ¿no? tampoco. No sé, sí. Yo lo he escuchado esto, pero ¿no habéis escuchado? Yo lo he escuchado, dice. Tengo una amiga. Tengo una amiga de una amiga que un día... ¿Javier Pérez? A ver. Qué sorpresa. Pues viene un vecino, un tetuanero de toda la vida, Almenaro. ¡Hola! Bueno, pues nada, bienvenido Javier Pérez. Gracias, muy buenas. ¿Qué tiempos, no? Ya, he visto a Mon correr porque decía que era muy divertido el momento, entonces... ¿Qué opinas de este olor? Cógelo. Huélelo. Huélelo. Parece que hay un no, debate coño, sobre tienes que abrirlo, tienes que abrirlo. Claro. ¿Qué tal huele? ¿No te huele como huele infancia? Un poco. Sí, bueno, también. No, has puesto cara de asco. Y a... No, no, y a un poquito también, si te gusta el pegamento. Claro, claro. Es que es un poco esnifar claro. Pegamento es, eso. Es que estamos aquí drogando. Pero ¿qué tal? Esto. ¿Te bien, gusta o no te gusta? Te voy a repetir la experiencia. Lo estoy escuchando. Claro, de eso por se los trata. Los auriculares. Claro. Madre mía, estás muy verde, ¿no? Sí, es que pero ya, es un programa de flamenco. De flamenco y uno también pero de América Latina. Es verdad. Es tu verdad. Minga, la Minga, era. Es verdad. Tú has hecho dos programas, cabrón. Bueno, y he sido miembro. Por favor. O sea, y acabas de muchos lanzar años. Una propuesta. Lo que pasa es que me fui al otro lado del Atlántico y acabo de lanzar una propuesta. Cuéntanos la propuesta. Venga, anda, venga. Pues aprovecho porque sé que tenéis muchos. Tres minutos. Muchos oyentes. Es un montón. Y muchas. Entonces, no sé si tres minutos, pero. Dos. No me hace falta los auriculares, quizá. Sí, sí, sí, ponte. Bueno, bueno, el caso es que nos han aprobado un proyecto en el Laboratorio Ciudadano de Lorenzana 2. ¡Bravo! Oye, cómo ha evolucionado esto, madre mía, la técnica. Sí, sí, se sí. Nota la formación. Bueno, el caso es que estamos muy contentos porque uno, una amiga del proyecto Arrendajo, que tal vez os suena, que es un proyecto, sí, de reforestación con bellota, emulando ese pájaro que esconde bellotas para el invierno, ¡pum!, me estalla la cabeza, y el invierno recuperar esas bellotas y comerlas, ¿no? Entonces, el caso es que esta amiga y yo hemos presentado un proyecto y nos lo han aprobado, y ahora se trata de hacer una programación para los próximos meses, semanas. No está muy claro, pero en todo caso es para divulgar sobre el comunal. En concreto, sobre el comunal en la de Salavilla, porque entendemos que Madrid, Villa de Madrid, Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, desde tiempos de la Edad Media, ha sido fundamentalmente un lugar que ha tenido concejo abierto, que eso era una organización que los vecinos decidían sobre las tierras en la población, ¿verdad? Y la tierra comunal, al fin y al cabo, era una forma de convivir entre vecinos y de poder tener entre todos unas decisiones que tuvieran, para el bien de la convivencia, pues tuvieran buenos provechos en diferentes aspectos, ¿no? También económico y además también en lo convivencial. Y bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque entendemos que la dehesa ha sido así hasta poco a poco, con los siglos, se haya perdiendo ese estatuto también jurídico de comunal, ¿verdad? Y de hecho, las dehesas de Boyal, aquí supuestamente podía tener mucho aprovechamiento de caza, de pastos, y luego podría haber otra serie de cosas que, en fin, que la gente, los pueblos vivían de eso. Seguramente los mitos construidos por la historiografía liberal dicen que nuestros abuelos siempre han sido, pues, siervos de la gleba y del feudalismo. Y eso es, pues, en realidad, mitos construidos por una historiografía para pensar o tener una idea de progreso, ¿no? Que todo lo que viene ahora es mejor que lo que hubo, ¿no? Y en todo caso, os invitamos, porque hay una llamada para que la gente participe y quizá pueda tomar iniciativa en los proyectos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y mañana se presenta, daremos, pues, una pequeña idea y luego haremos unas dinámicas como para tal vez programar a medio plazo unas actividades que pueden ser. Hay otros proyectos que no sé si habéis visto en la web, pero sí, sí, sí, los hemos radiado en este programa. Hemos radiado este programa, todos menos el tuyo, porque no cogiste porque el teléfono. Porque me tenéis manía, ¿no? No, porque no cogiste el teléfono. No, te íbamos a hacer una entrevista. Sí. Cuidado con el casco. Sí. Pero son proyectos transversales, sí, y sí, entiendo que se puede trabajar en común. El nuestro, hay que decirlo, aunque está mal decirlo, pero voy a presumir, ha sido el que más gente apuntada tiene. Entre los 7 proyectos que hay unos muy guays de todo. De pintura, de pintura, de suelo, de recuerdos de la peña. Es todos esos, tanto el de la etnografía de recuerdos de memoria, mm-hmm, como el de, bueno, también está el de deporte. Pero el de comida son transversales al tema comunal, porque en realidad en la comida también influye y la gente entonces ha utilizado el comunal, o las bellotas se podían utilizar para la comida también de la gente. Y eso implica no comer, digamos, no deforestar, ¿verdad? Bueno, en todo caso, os esperamos mañana en Lorenzana 2. A las 5 de la tarde. Eso. O el sábado desde las 11 para ahí hacer vas el a programa. Conocer a Rodrigo en Lorenzana 2. Ya, es que de hecho, como ahora soy practicante dentro de una de las empresas de Lorenzana, me han encargado tener que hacer distintas presentaciones sobre las actividades de Lorenzana, y justo mencioné un poco por encima los lotes de Adesa, pero mira, lo has completado mucho mejor. Like I'm crying. Cry to me. Don't you feel like crying? Cry to me. Don't you feel like I'm crying? Cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, cry, Pues aparte de este evento en Lorenzana 2, en el que mañana pues Javier va a presentar su proyecto, también, aparte de eso, tenemos... eso va a ser mañana, ¿no? El sábado. Ah, y el sábado. El sábado, aparte, aquí en estos estudios de Radio Almenara tenemos un fiestón. Oh, yeah. Un fiestón que empieza a las 12:30 de la mañana con la presentación del libro La voz de la sin voz, de José Emilio Pérez Martínez, compañero. El semi. Eso es, un vago y maleante de esta radio. Y que, bueno, pues nos va a hablar de esta historia de los movimientos de las radios libres y comunitarias. Y luego después... un poquito más tarde, cuando termine la presentación de este increíble libro, pues habrá un campeonato de MUS, lo estoy diciendo de memoria porque no tengo el cartel enfrente, un campeonato de MUS. ¿Ah, sí? Eso es. Lo que no recuerdo es la hora, si me dais un segundo. Hay unos pinchos y pinchadas. Claro, eso es a las 5:30. No, o sea, la pinchada, pero hay primero un concurso de pinchos. A la 1:30 es que no he llegado. Claro, hay el campeonato de MUS para que la gente se enfade y para que se desenfade el concurso de pinchos. El concurso de pinchos de nuestras vecinas y vecinos que han presentado, se han inscrito en ese cartel. No sé si todavía están a tiempo. Sí, sí, bueno, en realidad ha acabado el plazo, pero oye, siempre acogemos a gente maja. A meter la cuchara. ¿Aquí sabéis jugar al MUS? Sí. No. Regulinchi. Ya digo, la gente yo joven, sí. Digo yo... Bueno, Julia dice que sí siempre. Me dijo una vez que sabía esquiar y casi tengo que... Y no, era que no. Esa historia ya la he contado. Era que regulinchi. No es una cuestión de gente joven. Yo tengo amigos que juegan al MUS. ¿Sí? Es que nunca me han enseñado. Que aquella es más gente joven. Él no es joven. Oye, le estamos... Sí que lo soy. Le estamos tengo todo el rato... Tengo 23 años. A Rodrigo tratando con mucho dadismo. Ya hay sí, que tener verdad. Un poco de cuidado con esto, ¿eh? Ya que tengo bien. Trabajo, soy autónomo. No soy autónomo, pero tengo autonomía. Un espeto. No soy autónomo, tengo autonomía. Se merece un espeto como esos pinchos que nos tenéis que traer a la 1:30 el sábado, esas vecinas y vecinos que os hubierais apuntado a este concurso. Y a las 5:30... ¿Qué? Pinchada de vinilos. Oh, yeah. Del mismo que presenta el libro, precisamente. Efectivamente. Que es muy variopinto. Vamos a decir una cosa. Hay unos pedazos de premios que se os va a la olla. No lo vamos a decir. ¡Oh! Pero apuntaos a este concurso de pinchos porque se va a... ¿Cómo se dice? Se va a premiar la originalidad, la estética y el sabor, por supuesto. Presentación, estética y tal. Total, que os tenéis que venir, apuntaos que estéis a tiempo, seguro que cualquiera de nosotros tenéis nuestro móvil, pedirnos el cartel o el enlace si no lo tenéis en los estados de WhatsApp. ¿Estás en el jurado? Yo claro que voy a ser jurado porque yo vengo a comer. Yo vengo a comer y también voy a participar. Porque, oye, para participar hay que pagar 5 eurillos. Para comer, quiero decir, hay que pagar 5 pero... euros porque vamos a decir que esto es una actividad prefinanciada. Quería decirlo yo, eso. Quería decir que a veces en Almenara, cuando señalamos la luna, nos concentramos en el dedo. Y esta es una de esas situaciones en las que estamos haciendo el anuncio del pinchos y pinchada, pero en realidad lo que queremos es llamar la atención de que vamos a... por fin organizar el Festival Almenara el 21 y 22 de junio. Eso es. Pues eso, ya lo has dicho. ¡Ay, qué cara de piqué! Ahí está la luna. La luna. No hemos hecho tertulia. ¿Cómo que no? ¿Esto qué era? Esto era lo del pinchos y pinchadas. ¿Y lo de antes? Lo de antes era mosaicos. ¿Lo de antes? Ah, lo de antes era lo de Javier. En tertulia, Ana tiene algún tema preparado. Yo solo quiero decir que ¿cómo? Hoy es el día pi. Porque hoy es 3.14. Y de las matemáticas. Eso es. Llama la atención que te cagas. Averroes, Avicena, toda esta gente. No hemos nombrado nunca en la radio a esta gente tan sabia. Mi amigo Pedro, un saludo. Joder, deberíamos retomar eso que había en las radios antes de, oye, mándame un saludo a... Ponme una canción para mi prima Estefanía. Yo solo Estefanía. He hecho, qué guay. Pues yo creo que deberíamos retomarlo. Ganaríamos mogollón de seguidores. ¿Te has llamado a la radio? Rodrigo lo hace. La semana pasada le dedicó una canción a su colega Clara, ¿no? Marta. Sí, correcto. Sí, que no sé si la habrá escuchado la porque no le he compartido no le he compartido aún el podcast, pero bueno. Pues bueno, mal porque hecho, ha llegado. Que se dé por aludida. Claro. ¿Y tú, Violeta, qué canciones pedías en la radio? No me acuerdo y estoy... De hecho, acordándome, ¿a quién llamabas? Es que pues, llamabas por teléfono, sí, ¿no? Sí, seguro que llamabas a... A los 40, no, Kiss FM. No, yo a quién escuchaba, ¿cómo se llamaban estos que era...? Yo lo he hecho eso, hostia. ¿87.2? ¿Cómo eran esos? que luego fue una latina, pero era así. Yo siempre grababa las canciones del 87.2, que ahora no me acuerdo el nombre, se me ha ido, toda la vida lo he tenido en la cabeza. Y yo hubiera llamado para dedicar, en ese momento en el que se dedicaba a canciones, yo llamaría para Pisando Fuerte, de Alejandro Sanz. ¡Oh! Me encantaba. Es que te pega haberla dedicado esa, ¿eh? Posiblemente. ¿No? Sí. Es que sí, te pega. Está poniendo cara de que... Es que estoy intentando... O sea, que yo he hecho esto, pero que no me acuerdo ni a quién, a... ¿Os fastidiáis? Ni qué. Claro, no te acuerdas. Pues yo una vez sí que lo hice, y como solo fue una vez... Ah, que sí que dediqué una canción por la radio y me acuerdo porque solo lo he hecho una vez en mi vida y fue mi padre, por su cumpleaños. ¡Ah, qué bonito! ¿Y qué le dedicaste? Que estamos casi el 19 de marzo. Una canción de Josh Rose. Que no recuerdo el título, pero es un artista que le gusta, sé que era Josh Rose. Pues la semana que viene, si quieres, la dedicamos. O cuando se acerque el 19 de marzo. ¿En qué cae? Ah, el miércoles. Martes. Martes. Es el cumpleaños de una amiga que a lo mejor nos está escuchando. Yo tengo turrón la osa. Bueno... El sábado la osa es la que pone la comida en el ¿Nos lo han dicho? Comunal. Vale, vale. Pues a ver si vienes a conocer la osa, porque tú mucho bribrilala la osa, pero la osa no la conoces. Pues he visto que tenéis un cartel ahí fuera que pone Cooperativa de Consumo Los Esquimos. Claro. También, muy bien. ¿Lo habrás puesto tú? No. Pero he visto algo ahí. ¿Los Esquimos? Sí, o los Esquimos. Sí, de Perales. Lo sentimos por poner este cartel de los Esquimos. Es que no. Los Esquimos. Bueno. ¿Meto agenda y luego despedimos largo? Venga. ¿O seguimos con tertulia ninja? Sí, meto agenda. A lo loco, agenda. Hay muy pocas cosas, creo. Venga, ¿eh? Música positiva y alegre. Venga. Claro. Menos mal que hoy no es de los mormones. El otro día estuvo muy guay con un poco de rap o hip hop, no sé qué era. Si nos estás escuchando, te queremos pedir ayuda para que nos enseñes o nos apoyes en la difusión de este programa de radio, que entre otras cosas guarda siempre un hueco para Agenda de Tetuán, que es un canal de Telegram y de WhatsApp en donde los colectivos, entidades, asociaciones del distrito de Tetuán e inmediaciones cuelgan eventos que suelen ser gratuitos. Por ejemplo, este viernes de huerta, el 15 de marzo, continúan estos viernes de huerta a partir de las 5 de la tarde en la Dehesa de la Villa. Puedes participar desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Puedes venir a aprender a sembrar, cosechar y cuidar las plantas de las huertas del CIEA. Os esperamos, pues ya sabes que llega la primavera, así que este viernes participa en ello. El compañero Luis de la Cruz, al que hemos utilizado como historiador de cabecera en nuestra gran serie de contenidos que se llamó... se me ha olvidado. Patrimonio de Tetuán, que fueron 8 capítulos donde se narraban los orígenes y las postometrías anarcosindicalistas de Tetuán, entre otras cosas. Luis de la Cruz nos sirvió para documentar esa parte de la historia de nuestro barrio, el siglo XIX, el siglo XX. Pues va a dar una charla porque presenta de nuevo su libro Barrionalismo. El libro no es reciente, el libro es de hace 3 o 4 años. Lo vuelve a presentar en la flamante asociación Ateneo de Tetuán, que está en la calle Torrijos, y lo va a hacer el día 19 de marzo a las 19 horas. Puedes acercarte en la calle Torrijos 15, entrada gratuita y libre para conocer a Luis y comprarle un librito. Que es muy recomendable. Es muy recomendable. Otro anuncio que nos llega del CIEA de la Dehesa de la Villa es que están construyendo composteras, así que si te quieres acercar a construir una compostera comunitaria, pásate por el centro e inscríbete a uno de nuestros talleres para aprender cómo hacer un compost de calidad. Únete a este bonito proyecto de participación vecinal para una gestión de residuo orgánico diferente. Y Y otra de las propuestas del CIE ADESA de la Villa, que reconocemos que este semestre está copando gran parte de nuestra agenda, es que han propuesto una cosa que a mí me ha llamado la atención, una ruta en bici tras los arroyos de Madrid. Se acerca el Día Mundial del Agua y os hemos preparado una emocionante ruta en bici para celebrarlo. Embárcate en esta travesía acuática que partirá el 16 de marzo a las 11 de la mañana desde el CIE ADESA de la Villa y recorrerá 12 kilómetros tras los arroyos de Madrid. Déjate sorprender por la diversión sobre dos ruedas. Te tienes que inscribir info@madrid.es. Y ya por último, pinchos pinchadas de Radio Almenara, os lo hemos comentado antes, larga y grandemente, acercaros este sábado, inscribiros si queréis participar y disfrutar de la música de esa pinchada de vinilos y además de los laboratorios de Dehesa, ¿verdad? El Laboratorio Ciudadano de Dehesa, que también van a ser el día 16 en Lorenzana 2. Sí, viernes 15 y sábado 16. Pues eso, que Tetuán tiene 200.000 habitantes, así que repartámonos, que no cabemos en todas partes. Bueno, pues nada. Se ha quedado buena tarde. Bueno, pues yo creo que hemos tenido un programazo hoy. Joder, no es por nada. Ya te digo. Creo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Violeta enseña la hora. Bueno, hubo un problemillo, un tema técnico, así que no pero cuenta no, el tiempo. No pasa nada. No, se ha solventado muy rápido porque tenemos aquí a dos pedazos de técnicos. Y no hemos hablado suficiente del libro que hoy ha traído Violeta, en donde la portada ocupa uno de sus brazos, está viajando en tren, evidentemente. No, no lo ha nombrado, ha dicho, lee un poema de este libro autopublicado. Me atrevo a recomendarlo en el último minuto. Adiós a los modernos. No sé si fue el segundo o el tercer libro. El segundo libro autopublicado. Antes ha comentado que tiene 15, 20 años aproximadamente. ¿Este? 2016, he visto. Cuando me fui a Barcelona, 2016. ¿No? En el 2014. Ah, vale, hace 10 años. Bueno, pues ahí está. Si podéis encontrarlo en librerías selectas de poesía. Pues Adiós a los modernos, de Violeta Castaño Ruiz. Nos ha dedicado un poema sobre el 11M, escrito en el directo de hace 20 años. A Javi se le ha olvidado totalmente. Justo, me lo has quitado. Que no se puede hacer eso. No, no se puede. No se puede. No lo hagas, por favor. Es que hemos profesionalizado este evento. Te puedes tirar un pedo, pero puedes acercarte al micro y decir lo que quieras. Lo que iba a decir es que compartirá un poema. Sí, la poesía al fin y al cabo es para que... Vale, vale. Fessy está encantada. Ya lo he hecho, pero sí. Con un poema, Dios. Muy bien. Son muy tristes. Pero dilo a los micros y así todos escuchamos. Bueno, pero es la poesía. Venga, va. ¿Tienes? No, hombre, no toda la poesía. La mía sí. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Nota la poesía qué? Es triste. Es triste. La mía sí, dice. Es una sido triste, la verdad. Y también ha leído Julia hoy, ¿eh? Sí, pero no he leído nada mío. Vale. Hoy no. Mañana. Fin del mundo se llama, para terminar suave. Venga, dale cañas. No es cosa de sordos, de ciegos, de unos cuantos hombres que están parados. El mundo se acaba y alguien está guardando el secreto, contándolo como quien cuenta un chisme para que elijamos la mortaja o decidamos regalar ropa prácticamente sin usar a los que vendrán tras nosotros. Esos seres que se conformarán con poder respirar aire contaminado. Y recordaremos cómo era cruzar el parque sin pensar en un destino. Recordaremos la meta de llegar a unos primeros labios mientras crujen las arrugas al final de nuestros ojos. Antes de que se despida la última hora, llevad a limpiar la alfombra, dejad bajada la tapa del váter y algo de comida en la nevera, para esos seres que llegarán pensando que el nuevo mundo lo estrenan ellos. El mundo se acaba, pero es un secreto, pero solo es un chisme. El mundo ahora empieza para esos otros que vienen cargados de un extraño ingrediente llamado inocencia. Tampoco es tan triste. ¡Wow! Esa tapa de mate. Muy bueno, muy bueno. Me ha encantado. Gracias por la promesa. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Distópico, para tiempos distópicos. Es que vivimos una distopía. Yo constante. Creo que no es tan distópico en realidad, ¿eh? Bueno, en fin. No, yo casi lo he visto como un canto de esperanza un poco a la juventud. No, esa interpretación he tenido yo. Bien visto. Sí, yo creo que era una persona que ya abandonaba la juventud. Yo abandoné la juventud a los 15 años. ¿Sabes? Lo ha dicho varias veces en este programa. Lo sabes, sigue metiendo dedo ahí. Ya está. Ya no tengo nada más que decir. Bueno, pues nada, otro día más, ¿eh? A mí me gusta un montón este momento. Yo echo de menos las tertulias siempre, pero me gustan casi al final. Un cierre largo más que una tertulia. Ah, ¿no? Vale, de esos cierres que no sabes cómo cerrar. Hoy sí. Le había cambiado yo el nombre a la tertulia. A ver, ¿cómo era? Ya no era tertulia. ¿Cómo le llamas? Ya no era tertulia. No, igual. Hemos tenido varios nombres para tertulia: tortilla de patatas. Tertulia de patatas. Tertulia de patatas. Tertulia ninja. Ninja. Sí. ¿Cómo era? Tertulia psicológica. Tertulia psicológica, tertulia de famosos. Sí. Tertulia con la luz apagada. ¿Cómo era la de Lésica? No me acuerdo. Turtelia de Lésica. Es que esa no la sé. Y hoy se llama Tertuga Marina. Tertuga Marina. Qué bien, me encanta. Pues nada, bueno, yo os voy a decir que lo que habéis recomendado, que por cierto, no sé si lo habéis dicho, lo de la caminata que va a hacer Greenpeace, ah, sí, de Chamartín, otro igual, pero si os pega. Otro. Visita a los terrenos de la Operación Chamartín también este sábado a las 11 de la mañana en la estación de metro Chamartín. Os lo he dicho antes fuera de micros, pero esa misma rutita la hicieron hace 4 o 5 años y fue guapísima. La súper recomiendo porque ha cambiado ya mucho todo ese terreno, por desgracia. Pero era muy interesante porque iban hasta la ermita de del barrio de San Cristóbal, te contaban también por las vías pecuarias, que eso era una vía pecuaria que tenía unas características, que eso es patrimonio de todos y de todas y que había que defenderlo, y así un montón de cosas. Por ejemplo, las viviendas que hay justo enfrente de La Paz, que son militares, es un patrimonio por cómo está la estructura, la fachada, es una maravilla. Bueno, pues eso, que hay que defenderlo, sí, sí. Pues me habéis hecho recordar que se me había olvidado que este sábado, pues precisamente por las vías pecuarias y caminos públicos, el 17 de marzo, este sábado, pues va a haber una caminata cerca de Galapagar que creo que organiza la Sociedad Caminera del Real Manzanares, el Proyecto Verde, bueno, un montón de entidades, asociaciones, pues que son ecologistas. Porque, bueno, pues hay una vía pecuaria ¿cómo se llama esto? Perdón, que me he perdido. Vías públicas, creo sí, que has gracias, dicho. Eso es. llamada La Colada de las Latas, que pasa por Galapagar y que desde hace años está ocupada por una finca que la atraviesa de forma ilegal y que corta el paso de ese camino. Así que este sábado va a haber una camioneta precisamente para reivindicar pues que ¿no? se mantenga. Eso es. Ay, pues nada, pues ala. Yo creo que ha estado muy completo este programa. Sí. Nos está costando irnos, pero oye, mañana hay que descansar. Así que con esto y un bizcocho, hasta el jueves a las 8. A las 8. O no. Porque bueno, si hay publicidad... Claro. Ah, sí, venga, una pasadita del retulador. Yo no voy a esnifar cosas. Es que huele muy bien. Sí, huele bien. Es droga. Yo, eso, que por cierto, he utilizado este retulador para escribir un cartel, por si hay algún programa que nos esté escuchando de Almanara, hay que cerrar la puerta del estudio. Y porfa. Con el retulador con el que nos estamos pasando la tarde, colocando, lo he escrito. Es que huele que flipas, claro. Es que eso sí. Tiene que ser malo para la salud. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, eso sí, puede sí, ser. Sí, niños, sí, no lo hagáis en casa. Sí, sí, sí. Puede ser que sea malo para la salud. Venga, os dejo con Kiko Veneno, igual que el rotulador. Ay, qué guay. Ponlo bien alto, ponlo bien alto. Un besazo, vecinas, vecinos. Adiós, gracias. Sobre la ciudad, da un salto tú muy grande. No dejes que el coste de la vida te agarre. Vuela, vuela, vuela, tú no dejes de volar. Vuela por la mañana.